La Señal Universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Gracias, presidente. Para consultarle dos temas. El primero sería, el día de ayer los dirigentes de la CENTE comentaron que ya hay un compromiso, que usted aceptó el tema del pase automático de los egresados de las normales a las plazas magisteriales. Confirmar si esto es así y si usted considera que es lo conveniente, porque ha habido críticas sobre este tipo de procedimiento, incluso de instituciones como la UNESCO, por la falta de transparencia que habría en este tipo de procesos sin evaluación, que fuera pase automático de la normal a la plaza. Sí, yo lo promoví. Es que vamos a hablar físico, vamos a usar el lenguaje tecnocrático. Es que es un nuevo paradigma. Ya se acabó la política privatizadora en materia de educación. Hizo mucho daño eso, lo de los exámenes de admisión. Usaron los exámenes de admisión para rechazar a los jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen. No es que no pasaran el examen. Todavía nos deben una explicación, porque durante todo el periodo neoliberal rechazaron a millones de jóvenes que querían ingresar y que, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, no les daban oportunidad de estudiar. Esa era una de las reglas de la anterior política educativa, la supuesta calidad de la enseñanza, que también fue otro parapeto, la excelencia. ¿Y qué pasaba con los jóvenes? No tenían posibilidad de estudiar, porque lo que se buscaba era que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura. Se esmeraron en destruir la educación pública gratuita. Eso fue el periodo neoliberal. Vino el rector de la UNAM, me trajo hace poco una tabla para decirme con mucha satisfacción que en la UNAM el 65% de los estudiantes eran de familias pobres o de clase media baja, y que el 35% era de clase media, media, media alta y alta, pero el 65% de clase media baja y de pobres, de familias pobres. Y le dije, ¿sabe por qué? Por el pase automático. Y lo querían quitar. Si hubiesen quitado el pase automático, que insistieron mucho los conservadores, no fuese esa la composición. ¿Cómo es a nivel nacional? Por los exámenes de admisión, donde no hay pase automático, solo el 50% son pobres y de clase media baja. El otro 50%, clase media media, clase media alta y alta en general. Entonces, en el caso de las normales, querían acabarlas para que cualquiera pudiese ser contratado como maestro. Nosotros hemos decidido apoyar las normales. Hoy decía, yo voy a Hidalgo y voy a repetir que se abre el MESHE, que lo cerraron. Es una vergüenza que hayan hecho eso, como han cerrado otras normales. No se van a cerrar ya las escuelas normales, al contrario, se van a abrir más escuelas normales, y el que salga de la escuela normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores. Me van a decir, ¿y la evaluación? ¿Y qué? ¿No van a estudiar? ¿No el estar en una normal en nivel licenciatura significa prepararse para dar clases? ¿Qué más capacitación? ¿Qué más formación? Entonces, sí, yo planteé eso, yo sugerí eso, solo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas. ¿Pero no considera que este modelo podría poner en riesgo la calidad de los docentes que van a estar enseñando? No, al contrario. Los maestros de México están capacitados, y ya basta de estar partiendo de supuestos falsos. Eso de que no tienen capacidad los maestros, que no están bien formados los maestros mexicanos, eso tiene que ver con la política neoliberal y con la agenda que establecieron en Estados Unidos para imponer las llamadas reformas estructurales. Entonces es un asunto fundamentalmente ideológico. Nosotros no actuamos así, nosotros nos apegamos a la realidad. Se destinó muchísimo dinero para desprestigiar a los maestros, dinero del presupuesto, se pagaban campañas para meter esa idea de que los maestros son irresponsables, de que los maestros no dan clases, que ganaban muchísimo dinero. No se me va a olvidar lo que publicó un periódico, que ya no quiero mencionar su nombre, acerca de los maestros de Oaxaca, que habían maestros que ganaban 600 mil pesos mensuales a 8 columnas. No se me va a olvidar de que ese mismo periódico, para desprestigiar a un maestro honesto que falleció posteriormente, que fue hasta la cárcel, injustamente le fabricaron el delito de lavado de dinero. Pero cuando lo iban a detener, con información del CISEN, ese periódico sacó conversaciones en donde a este maestro supuestamente le gustaba el alcohol, unas campañas de desprestigio, ¿sí?, inmundas. Eso no va a volver a suceder. Entonces, no es que me hayan presionado los de la CENTE. Yo no me dejo presionar por nadie. Yo tengo mi propio criterio. No me dejo intimidar por nadie. Actúo en función del interés general y a partir de argumentos y de la razón. Es que cuando ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo planteé, porque yo quiero fortalecer la educación pública. No olvidemos que la primera reforma educativa la llevó a cabo Salinas, siendo Zedillo secretario de Educación. Modificaron el artículo 3 constitucional para poner al mercado la educación media superior y la educación superior, porque la educación antes de esa reforma tenía que ser gratuita en todos los niveles de escolaridad, y ellos acotaron ese derecho solo a educación básica. Ahí empezaron, y a partir de ahí creció la matrícula de las escuelas privadas como nunca, y el propósito era que estudiara el que tuviera dinero para pagar colegiatura. Y siempre lo digo y lo repito, yo no estoy en contra de las escuelas privadas. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares. Entonces, es cosa de entender que ya estamos en la época post-neoliberal. Ya no es lo mismo. Ya se está aplicando otra política porque así lo decidió la gente. Esto que yo les estoy explicando a ustedes, lo decía yo como candidato en las plazas. No engañé a nadie. Esto lo decía yo en las plazas y la gente votó por que se llevaran a cabo los cambios. En los debates, pensando nuestros adversarios, los otros candidatos, de que me iba a afectar el que yo sostuviera que se iba a cancelar la reforma educativa, insistía mucho en eso y lo repetí muchas veces, que si llegaba a la presidencia se iba a cancelar la reforma educativa. Y di mis razones, estas mismas, que además no era una reforma educativa, no era para mejorar la calidad de la enseñanza, eso era puro cuento, era para someter al magisterio y para que avanzara el propósito de privatizar la educación, y sobre todo un asunto ideológico. Pero además no hay prueba más contundente de que los conservadores de ahora, Claudio X González, por ejemplo, que era el principal promotor de esa reforma, me acuerdo que mandó a poner una pizarra electrónica en el periférico y ahí aparecía supuestamente los días de ausencia de los maestros porque no trabajaban los maestros. Ahora ya no habla de eso, o ya no tiene el mismo protagonismo en ese tema, pero es el principal promotor de los amparos masivos para que no construyamos el aeropuerto en Santa Lucía, y es de los principales opositores a la transformación, a los cambios. Desde luego está en todo su derecho, siempre lo vamos a respetar, ¿sí? No va a haber persecución, censura, no le vamos a mandar como era antes, como le hacían ellos, mandaban a aplicar auditorías a sus empresas. No, nosotros tenemos forma de defendernos. ¿Cuál es la mejor manera de defendernos? Argumentar, ejercer el derecho de réplica y polemizar y debatir. Esto es lo mejor. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. 见告他们已经被白放。 La radio explícita. Cambio de régimen. La señal universitaria.

We'll be right back. Presidente, la segunda es, ¿qué responde a los gobernadores que ya han manifestado su preocupación por los recortes y reducciones que vienen en el proyecto de presupuesto que envió usted a la Cámara? ¿Habrá flexibilidad para aumentar esos recursos? Pues vamos a esperar a que la Cámara de Diputados resuelva, porque nosotros cumplimos con enviar el presupuesto. Hay que verlo, hay que ver los casos, si se trata de la baja, de que vienen a la baja los presupuestos. Pues yo pongo el ejemplo de la presidencia, que ese sí viene a la baja por la austeridad. Aquí nosotros no podríamos dejar de cumplir con la ley de coordinación fiscal. O sea, a los estados se les tiene que entregar lo que por ley les corresponde. Ese es el mandato. Ya lo demás era lo que se negociaba. Eran pues las partidas especiales que había para todo. Entonces vamos a ver qué decide el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados. Pero ya no es como antes, también en eso. O sea, no hay partidas especiales, ya no hay partidas de moche. Es que recordemos un poco eso, cómo era. Se servían con la cuchara grande. No estoy hablando del caso de los gobernadores en general, la distribución del presupuesto. La Cámara en esta temporada era un tianguis. ¿Saben que llegaron al extremo de asignarle presupuesto a cada diputado? Le daban a cada diputado Hacienda. Si a ti te tocan 10 millones, a ti 20, al grupo parlamentario, tanto. Entonces, llegaban gobernadores, presidentes municipales, y le decían a los diputados, asígname lo que te corresponde, tus 10 millones, para construir banquetas, para pavimentar calles, para la cultura, para unidades deportivas. Y entonces, un diputado de Chihuahua podía asignar lo que le correspondía a un presidente municipal de Durango. Para empezar, ¿qué tiene que estar manejando presupuesto un diputado si esa no es su función? La función de la Cámara de Diputados es aprobar el presupuesto, no ejercer el presupuesto. Entonces, les daban oficios de Hacienda para que ellos asignaran presupuesto. Entonces, ese presidente municipal de Chihuahua llegaba con el diputado de Durango y le decía, a ver, tienes 10 millones, transfiérelo, entrégalo y un moche. O no me des moche, pero yo te propongo a la empresa que va a hacer las banquetas. Entonces, un descaro. Y todos, por eso se aprobaba el presupuesto por unanimidad. Vamos a que eso cambie completamente. No podemos gastar más de lo que se tiene de ingresos. Hay austeridad republicana. No se están aumentando los impuestos. No se están creando impuestos nuevos. No va a aumentar la gasolina, el diésel, el gas, la luz. No va a aumentar en términos reales la deuda pública. Entonces, tenemos que ahorrar y entregar el presupuesto de acuerdo también a las necesidades de la gente, que le llegue al pueblo, que le llegue a todos y más a los pobres, a la gente más necesitada. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen.